6 de la tarde con 16 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de encuentros existenciales. Hoy estamos grabando el podcast número 27. Y hoy, al abrir al azar el libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 22, que nos habla sobre la salvación y la relación santa. Entonces, aquí les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea ahorita en vivo o en la grabación, que va a estar disponible el día de mañana, 22 de agosto. Hoy estamos a 21 de agosto 2024. Estoy grabando el programa casi una hora antes de lo que nos toca, que es a las 7. A las 7 voy a volver a poner la grabación, ya que tengo algunas cosas que hacer, ¿ok? Y bueno, para los que ya han estado escuchando la charla, pues siempre les leo los primeros dos párrafos y algunas frases. Así que pues así vamos a dar inicio nuevamente, leyéndole los primeros párrafos, ¿ok? La bifurcación del camino. Estamos en el apartado número 4 del capítulo 22 del libro Un Curso de Milagros. Cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa, ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes allí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido. Si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revocada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos sobre este maravilloso apartado, la bifurcación del camino. Cada vez que yo repaso esta parte del libro, pues vienen a mí pues estas imágenes, ¿no? De que está dividido, ¿no? El sendero. Y aquí pues ya no hay de una o de otra, ¿no? No hay una confusión, porque aquí tú ya sabes, o ya sabemos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Uno obviamente nos va a llevar un camino, nos va a llevar por un trayecto en el que vamos a ir a paso temeroso, ¿no? Vamos a ir también por un sendero que tal vez está medio oscuro y en el que tal vez no sabremos si seguir o no. ¿Por qué? Porque ese es el camino de las ilusiones, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que esto es una ilusión, que la vida es una ilusión, que el cuerpo es una ilusión, que lo que observamos es una ilusión, entonces también nos está diciendo que el libro es una ilusión, ¿no? Entonces como que dices, ¡ay, ay, ay! Entonces tal vez nuestra mente se queda un poco confundida. Ojo ahí, nuestra mente, ¿no? Pero en sí, cuando nosotros escuchamos los párrafos, los enunciados del libro Un Curso de Milagros, toca algunas fibras o algunos puntos en nosotros que tal vez nunca habíamos puesto atención. Y que tal vez nos hacen bastante sonido, ¿no? De decir, oye, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si esto sí, si es así como lo están diciendo, ¿no? Y tal vez es ahí cuando dices tú, esto realmente me está abriendo los ojos a algo que tal vez nunca había percibido. Tal vez, para empezar, tal vez cuando antes escuchábamos, oye, tiene mucho ego esa persona o es muy egoísta, pues ya teníamos un concepto, ¿no? Una definición pensando, uy, no, qué egoísta, cuánto ego hay ahí. Y nosotros nos alejábamos de esa connotación de decir, yo para nada tengo ego, yo no soy egoísta, ¿no? Y aquí nos hace ver el libro que el asumir también que el ego forma parte de nuestra vida en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, nos hace ver lo inconsciente que somos en algunas experiencias que vivimos, ¿no? Para empezar, si no estamos de acuerdo con esto, entonces es muy difícil tal vez seguir este libro, el libro Un Curso de Milagros, porque aquí no hay... no hay algo que realmente nos esté diciendo tú eres ajeno a esto, ¿no? O tú nunca has pasado por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos abrimos sinceramente porque no hay nadie que nos juzgue. Y al momento en que vamos leyendo el libro y al momento en que vamos poniendo en práctica las lecciones, pues nos abrimos a la experiencia, los que realmente queremos abrirnos a la experiencia. Y aceptamos que es cierto, el ego forma parte o ha formado parte de nuestras vidas, y no lo decimos con orgullo, sino que nos damos cuenta el por qué reaccionamos en algunas situaciones como reaccionamos, ¿no? Tal vez dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestros pensamientos, dependiendo de nuestro entorno, reaccionamos ante una situación muy distinta a la que otra persona reaccionaría, ¿no? Y tal vez si lo ponemos en una calificación, diríamos, ay, reaccioné muy mal, o ah, reaccioné muy bien, ¿no? Cualquiera de los dos, pues no importa, ¿no? El punto es de que reaccionamos respecto a cómo uno está interpretando la vida en ese momento, a cómo uno está o no asociado con el ego en ese momento. Entonces, cuando yo empecé este curso, que ya va a ser casi 8 años, pues yo realmente estaba llena de, no sé, como de expectativa, ¿no? Y a la vez estaba maravillada de haber encontrado este libro, de haber podido tener, o sea, este regalo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sabía que me dijera lo que me dijera, que no tenía idea de todo lo que iba a venir, o sea, yo lo iba a escuchar. Y sí, habrá partes de que tal vez no he escuchado, que no he aprendido, que tal vez no lo he puesto realmente en práctica, pero lo que sí sé es que si lo volvemos a leer o volvemos a poner en práctica algo, dependiendo de cómo vaya nuestro proceso en la vida, va a ser mayor énfasis también en nuestra vida, este aprendizaje. No es lo mismo o no es la misma Janet que ahorita les está hablando a la que les habló el año pasado, el año antepasado y así, ¿no? Porque este tiempo que se ha tomado, si lo vemos desde la perspectiva lineal, que no existe, pero que así es como la vemos, yo me puedo dar cuenta, ¿no? De que sí ha sido transformador y que sí ha estado en los momentos más cruciales que me ha tocado vivir y que me han ayudado, sinceramente, a ver la vida desde otra perspectiva a la que jamás me hubiese imaginado poderla ver en otros momentos de mi vida. Y es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces el libro nos recalca, ¿no? Del perdón, la liberación del ego y también pues de la aceptación, ¿no? Aceptación de lo que nos corresponde en la vida para fluir con ella y pues para amar a nuestro prójimo. Y hay momentos en nuestra vida que nos olvidamos de esto y que sufrimos y que nos duele y que nos estresamos y que nos preocupamos y que no queremos aceptar las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos una mente muy racional, que todo lo quiere saber, todo quiere respuestas, y si no tenemos las respuestas, pues nos estresamos o lloramos o nos da coraje, porque no sabemos cómo reaccionar ante las sorpresas de la vida, ¿no? Y nuevamente les vuelvo a repetir, cuando uno está dispuesto a escuchar y aprender, sí va a llegar ese aprendizaje, sí va a llegar tu maestro y te va a recordar que sí existe esa luz, ese atisbo del que nos habla el libro, para poder alumbrarnos en los momentos más oscuros. Y todo depende de qué tanta disposición tengamos ante esto que se nos enseña. Cuando hablamos de este apartado, la bifurcación del camino, es así, como que un antes y un después, ¿no? O decir, pues yo decido seguir este camino. Y tal vez sí me voy a desviar si no estoy realmente presente. Si todavía tengo muchas cosas que no me he liberado, tal vez sí me voy a quedar detenida por unos momentos y tal vez pensaré que me fui por el otro camino, o sea, por la inconsciencia, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Lo ideal sería que siguiésemos aprendiendo cuando hay necesidad de aprender. Cuando ya no hay necesidad de aprender, pues ya no importa, ¿no? Pero sí, vamos a tropezar, como muchos de nosotros literalmente hemos tropezado al caminar, ¿verdad? Algunas veces tal vez nos hemos caído, nos hemos golpeado, nos hemos raspado, pero nos hemos levantado. Y así, con esto tal vez dices tú, híjole, no aprendí la lección de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez nos enojamos cuando dijimos, hoy era todo amor, hoy era toda aceptación, hoy no iba a hacer juicios, no sé, ¿no? Y de repente, pues, te das cuenta de que ya hiciste juicios, que ya te enojaste, que ya te pusiste a pensar en las cosas que pueden suceder en el futuro. Empezamos a viajar hacia nuestro pasado, trayendo recuerdos que nos preocupan o que nos alteran o que nos hacen feliz, pero nos hacen perdernos de este instante. Entonces, hoy que ya estamos más despierto, se podría decir, con respecto a este tema de la bifurcación del camino, pues va a depender de nosotros si queremos seguir un camino que nos va a llevar hacia la luz, que cada paso que damos lo vamos a dar seguro, y que cada situación que nosotros vivimos no vamos a temer, o podemos seguir con el otro camino, que cada paso que demos tal vez tenemos miedo, en el que todavía pues creemos en muchas ilusiones, en el que no vamos a confiar, pero ya podemos tener esto presente, ¿no? De decir, ¿qué camino estoy eligiendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Quiero seguir molesta? ¿Quiero seguir molesto por esta situación que viví o por esas personas que me hicieron o me dijeron o lo que no me hicieron, no sé? ¿Quiero seguir por ese otro camino o quiero realmente ir por el camino correcto? Liberarme de todo aquello que realmente no necesito en mi vida. Practicar el perdón. ¿Para qué? Para que se me pueda descorrer este velo que no me deja ver con claridad. No hay necesidad de seguir tergiversando lo que es el amor, lo que es la paz, lo que es la dicha. Y muchas veces lo seguimos cambiando. Seguimos pensando que la felicidad depende de la pareja, depende de los hijos, depende de la familia, depende de la salud, depende de mi trabajo, depende de mi dinero, depende de tener una casa, tener un auto, etcétera, etcétera. Y eso no es la felicidad. Tal vez ahorita choquen estas ideas, porque para uno dices, pues lo más importante es mi familia, o para mí lo más importante es la salud. Yo no estoy diciendo que deje de importarte. Lo que estoy diciendo es que todo, absolutamente todo, y todos los que estamos en este momento, en este mundo, somos temporales. Y con la temporalidad viene un ciclo, ¿no? Viene un momento en el que pues ya no vamos a estar así, en este tipo de manifestación en el que nos encontramos, en este cuerpo, cómo nos identifiquemos, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que nos habla el libro, es de que tu ser, este, está intacto y es eterno. ¿Por qué? Porque eres parte del Espíritu Santo. Si eres espíritu, entonces nunca vas a terminar cuando termina el cuerpo. Cuerpo sí, como dicen por ahí, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo, o 1000 años, ni cuerpo que lo resista, es verdad. ¿Conocen a alguien que haya vivido 1000 años, por ejemplo? 100 años, pues sí, ¿no? Pero nadie. Estamos en el año 2024, ¿no? Para algunos, para otros, para los judíos, estar en un año todavía más avanzado. Pero el punto es de que, ¿conocen a alguien que tenga esta edad, 2024 años? Pues no, no hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente que nos hace atarnos, ¿no? Que nos hace apegarnos a todo lo temporal? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? Que seguimos apegados a las cosas temporales, a las cosas materiales. Lo que nos hace apegarnos a todo lo temporal tiene que ver también con este camino que estamos siguiendo, ¿no? Y por eso hoy en esta bifurcación ya no hay manera de decir no sé qué camino seguir, porque en el camino de la verdad sí sabemos hacia dónde nos va a llevar. Nos va a llevar a ser conscientes del perdón, nos va a llevar a ser conscientes de la luz y de la intemporalidad de nuestro ser o de nuestro espíritu. Y es muy bonito recordar esto, porque es darnos cuenta de que también somos libres y que si todavía tal vez no estemos preparados, que no estemos escuchando realmente el mensaje o al maestro, pues también, o sea, no pasa nada. Va a llegar el momento en que tú estés pues presente para escuchar a tu maestro. Y por ahí dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Entonces, en este apartado espero que pues estés consciente de saber, ¿no?, cuál camino de esta bifurcación quieres seguir. Yo creo que si yo te preguntara, ¿quieres seguir el camino de la dicha o el camino del odio? ¿Quieres seguir el camino de la luz o quieres seguir el camino de la oscuridad? ¿Quieres seguir el camino de la verdad o quieres seguir el camino de las ilusiones? Yo creo que pues están muy claras, ¿no?, las respuestas, pero va a depender de cada uno de nosotros. El día de ayer, en el apartado que hablamos, en el tema también de encuentros existenciales, nos hacía cuatro preguntas. Y en esas cuatro preguntas estaba muy interesante también, porque nos decía, las primeras tres pues son fáciles de responder, decía. Pero la cuarta ya se vuelve algo difícil. Y esas preguntas decía, ¿deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? La número dos, ¿deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Y la última, que es la más difícil, y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. ¿Por qué resulta un poco difícil esta? Si todas son la misma. ¿Por qué? Porque aquí ya te está abriendo los ojos a decir que depende de nosotros aceptar la verdad y dejar de estar negándola, ¿no? De que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos, ¿no? Que era la vida o lo que no. Entonces, en el camino de la bifurcación también podemos decir, quiero seguir este camino de la verdad, quiero seguir negándome a la verdad o quiero realmente escucharla. Todo va a depender de nosotros. Entonces, si nosotros queremos compartir el amor de Dios, tenemos que decidirnos por el camino correcto y dejar a un lado este otro camino que está oscuro y que nos decidimos por el camino de la luz, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar esta parte de la charla y vamos a irnos al ejercicio de respiración, al menos de que haya preguntas. Si hay preguntas, me alzan la mano y si no, pues asumo que no hay preguntas. Y bueno, vamos a irnos a la meditación, ¿ok? Asumiendo que no va a haber preguntas. Entonces, ya saben, van a inhalar y exhalar 5 segundos, si pueden hacerlo, y si no pueden hacerlo, pues al ritmo que ustedes puedan, o simplemente si no pueden alcanzar una respiración, nada más enfóquense en su respiración, ¿ok? Entonces vamos a empezar. En algunas ocasiones yo les voy a decir inhalen y exhalen y en otras no, pero ustedes sigan el ritmo del sonido de estos 60 ciclos, que son 10 minutos de respiración. Y bueno, aquí damos inicio. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Thank you. Vamos a finalizar los ejercicios de respiración. Vamos a cerrar los ojos y van a seguir relajados. Sí, van a estar acostados o sentados. Háganlo en una posición en la que estén cómodos. Y vamos a hacer el ejercicio que ya estamos acostumbrados a hacer. Vamos a inhalar. Y exhalar. Y ahora vamos a inhalar normal. Y vamos a imaginarnos enfrente de nosotros una nube, ¿ok? Una vez que nos imaginamos esta nube, forma circular si quieren, y oscura, o gris, o blanca, esta nube va a traer todos los pensamientos que pasen por nuestra mente. No vamos a negar ningún pensamiento. Si yo ahorita te pregunto cuál es tu nombre, se va a venir un pensamiento diciendo tu nombre. Si ahorita te digo tienes calor o tienes frío o estás cómodo, es otro pensamiento. Si te pregunto cómo fue tu día y hay una respuesta, es otro pensamiento. Si te pregunto estás estresada o estresado, hay otro pensamiento. Si te pregunto te duele algo o tienes algún malestar, algún síntoma, alguna enfermedad, ahí están otros pensamientos. Y así, cualquier pensamiento o sonido que se presente durante esta charla, déjalos entrar y se van a ir hacia la nube. No vamos a rechazar nada, todo lo que está sucediendo está en perfecta armonía con todo. Entonces, vamos a seguir. Y si ustedes tienen algún problema sin resolver que ustedes crean tener, traigan esos pensamientos, traigan esos problemas y llévenlos hacia la nube. Si llega alguna interrupción donde sea que ustedes me estén escuchando, acéptenla y llévenla hacia esa nube. No vamos a rechazar nada, vamos a volvernos espectadores de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para quitar esa etiqueta de nuestros pensamientos. Entonces, vamos a traer todo aquello que te estrese, que te preocupe, que es lo que más temes, tienes miedo de algo. Lleva ese pensamiento, esa respuesta hacia la nube. Si piensas que no se la puede llevar, no te preocupes, la nube se encarga de atraerlo hacia ella. ¿Tienes alguna preocupación? Llévalo hacia la nube. ¿Hay algunos pensamientos que te han estado recurriendo durante este día? O sea, ¿te han estado repitiendo? ¿Cuáles son? Lleva esos pensamientos hacia la nube. Ustedes pueden parar ahorita, si me escuchan en el audio, si me escuchan en vivo, pueden parar ahorita la programación. Ahí está un botón, que no importa, aunque estemos en vivo, le puedes poner pausa y trae todos los pensamientos que tal vez te hagan falta, porque de aquí ya vamos a avanzar, ¿ok? Si todavía hay mucho más que trabajar, ponme pausa, aunque estemos en vivo, y ahorita que le regreses, te va a continuar esta parte, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya trajimos esos pensamientos hacia la nube, nos vamos a dirigir hacia ella. Está muy cerca de nosotros, está casi enfrente, así que a como vamos avanzando, podemos sentir la frescura al atravesar esta nube. Y al hacerlo, dejamos atrás todos esos pensamientos. No hay nada ahorita que nos pese mentalmente, y vamos a dirigirnos hacia aquel círculo que está lleno de luz, luz blanca, incandescente, que no tiene un límite en sus bordes. Cuando quieres verle el límite de esta luz circular enorme, te das cuenta que está como difuminada y que está extendida y extendida y extendida, y no le ves el final de esta nube. ¿Por qué? Porque esa nube que esa luz que vemos a lo lejos es el Espíritu Santo. Vamos a voltear hacia la nube ahora sí, y vamos a darnos cuenta que la nube ya está lejos de nosotros y está muy tenue y casi se desvanece por completo. Se ve apenas una cosita de la nube, algo muy chiquito, muy tenue, hasta que ¡pam!, desaparece por completo. Y con ello desaparecen todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones. Ahora vamos a seguir avanzando. Cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos dando 100 pasos hacia la luz. Vamos muy rápido, no temas. Si tienes miedo, ahí está una mano que te está apoyando para llevarte hacia esta luz del Espíritu Santo. Esta es la mano del Espíritu Santo que está para ti, para ayudarte a llegar. Y bueno, entre más nos estamos acercando, más sentimos esta luz cerca de nosotros. Podemos sentirla en nuestro cuerpo, se puede sentir cómo es una luz llena de energía, llena de amor, llena de dicha y de sanación. Todo lo que hemos estado buscando aquí está. Y hay un atisbo en ti, en tu ser, que se conecta a toda esta luz. Y te das cuenta que eres parte de ella, de toda esta infinita luz. Cárgate de ella, siente su paz, siente la armonía, siente la dicha, siente la alegría, siente la sanación, siéntela en todo tu cuerpo, porque eres todo tu ser. Y ahora llega este momento en el que podemos compartir esta luz con quien nosotros queramos, hacia donde nosotros queramos. La puedes enviar a tu familia, a tus hijos, no importa dónde estén. Tú envía esta luz que puede envolver a todo el mundo, todo el espacio y más allá. en esta luz, vamos todos a estar unidos y vamos a sentirla en todas las células de nuestro cuerpo. Háblales a tus células, diles que las reciban, que reciban esta luz que está llena de amor. Agradécele a tu cuerpo, agradécele a la vida, agradécele a Dios por este instante y todos los instantes que nos ha tocado presenciar. Gracias por todos los regalos que la vida nos da, por todos los aprendizajes. Y vamos a quedarnos con esta sensación de tranquilidad, de dicha, en la que todos nos encontramos seguros. Y ahora aquí podemos quedarnos todo el tiempo que queramos, o podemos abrir los ojos ahorita que dé el sonido del tazón tibetano. Y recuerden que ustedes pueden recurrir a este ejercicio cada vez que ustedes quieran. Entonces, cuento de tres, inhalamos, 1, 2, 3. Y exhalamos. Inhalamos. Podemos abrir los ojos y aquí finalizamos una charla más de encuentros existenciales. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima semana.